Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 12 de agosto, ya pasadas las PASO, ¿no? Un poco más tranquilos quizás. Y este momento, sí, no vamos a hablar estrictamente de política, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el deporte, con nuestro columnista exclusivo, el Máximo Llano, bienvenido. Por fin te logramos traer al programa, realmente hubo un laburo, un despliegue increíble que terminó en esto, que estés acá con un micrófono en la mano y con qué nos vas a deleitar a nivel deportivo. Bueno, para arrancar, buenos días para todos y todas, muchas gracias. Sí, la verdad que debo reconocer que me hice rogar un poquito, pero bueno, acá estamos. Vamos a ver si continuamos. La idea es poder continuar con el espacio deportivo. Y bueno, entendiendo que las noticias tienen que ser nacionales, obviamente luego de las PASO no tuvimos la Superliga ni ninguno de esos torneos importantes, grandes y millonarios que el resto de las personas pueden llegar a emocionarse y seguir, ¿no? Después me tenés que contar a quién compró el taladro, no sé, está en esa idea, a quién comprábamos, sé que compró un jugador de Talleres, pero bueno, eso después, otra vez. Claro, no, me imagino que... Más adelante. La idea de esta columna no es justamente apuntar a ese deporte, ¿no? Por lo menos... No te puedo creer. A ver quién gana, cuánto salen los millones de Dybala. Claro, no. Vaya a saber para qué lavado de dinero irá todo ese dinero, toda esa plata, ¿no? A nosotros no nos llega ni un mango, no. No, la verdad que desde muy lejos lo vemos, ni siquiera tenemos la posibilidad de imaginarlo, ¿no? Esa cantidad de dinero. Pero bueno, sí, la idea es que esta columna sea de deporte, comenzar a participar de este gran proyecto, ¿no? De hacer este programa, el Enredando las Mañanas de aquí de Punilla, una gran responsabilidad. Y bueno, queremos arrancar contigo también, Juan Martín. Sabemos que sos un deportista y comentanos. Por supuesto. ¿Cuál es el deporte que vos participás? Ping pong no, maestro. Hablemos bien. No, tenis de mesa. Hable con propiedad. Con propiedad, sí. Se nos retan a veces cuando hablamos de ping pong, pero bueno, sí. Tenis de mesa, sí. ¿Y cómo viene la actividad del tenis de mesa aquí en Punilla para que bueno, la audiencia del Enredando nos pueda conocer un poquito y de ahí ir generando esta atracción? Acá en La Falda, que es donde estamos, bueno, pegadito a donde estamos en Huerta Grande ahora haciendo el programa en la radio Panamericana, pero al ladito, pegadito, la localidad que se llama La Falda, que es una localidad bastante conocida, me imagino, tiene un club muy grande que es donde se juega ping pong, o tenis de mesa. Y un club que está federado y que participa a nivel provincial. Los jugadores, los que vamos ahí y desarrollamos la actividad, digamos, estamos participando de torneos provinciales, inclusive de algunos torneos nacionales. Mire usted. Sí. Y cuando dice que el deporte es federado, ¿a qué se refiere? ¿Tiene una federación? Sí, hay una federación provincial que a la cual hay que adherir, digamos, de alguna manera. Claro, una sociedad. Una asociación, digamos, a esa federación y eso te habilita para participar en torneos que la federación organiza, digamos, ¿no? A nivel provincial, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Hay federaciones nacionales. Sí, hay una federación nacional que nuclea a todas las provinciales, digamos, ¿no? Y que eso te hace participar en un ranking nacional y provincial. Existe una selección de Existe una selección tenis que, de mesa. Que justamente estuvo estos últimos días en Lima, en los Juegos Panamericanos de los que a eso apuntábamos. Exactamente, que hizo una gran participación en los Juegos Panamericanos, se trajo dos medallas de plata. Apa. Así bien. Que no es un dato menor para el tenis de mesa. Que en Argentina como que tiene un desarrollo masculino y femenino, las medallas fueron masculinas. Bien. Fue la medalla, una medalla sacaron en dobles, el campeonato de dobles, medalla de plata, y otro campeonato que se llama campeonato por equipos, como tipo muy parecido, para que el oyente se ubique, es como una Copa Davis en el tenis, donde se juegan son tres jugadores que juegan, se juegan un single, dos, perdón, creo que son 4 singles y un doble. Así es. Sí. ¿Mixto? No, todo hombres. No, no, esto, en este caso, esta categoría. Hay categorías mixtas, pero no, Argentina no participó en eso. Tuvo singlistas que jugaron, que compitieron, y tuvo este campeonato por equipos y el campeonato de dobles. El campeonato de dobles sacó medalla de plata. Y en el campeonato por equipos también medalla de plata, un lindo partido, se le escapó por poquito ahí el oro estuvo con Estados Unidos, en la última iban perdiendo la serie, iba perdiendo 2-0, se puso 2-2 y en el último punto, en el último partido, digamos, que era un single, perdió Gastón Alto, que es uno de los jugadores de la selección argentina que participó, se le escapó, perdió 3-0 con un muchachito de 18 años. Claro, que corría para todos lados. Sí, sí, con mucha técnica, con mucha preparación. Pero bien, una gran participación argentina en el tenis de mesa, que bueno, está creciendo. Claro, claro que sí. Y ya que estamos, apuntamos a estas noticias del Panamericano, ¿no? Que bueno, que tantas alegrías trajo. Fue una de las mejores participaciones, ¿no? de nuestros deportistas y nuestras deportistas en un evento tan importante. Hay muchas clasificaciones a diferentes mundiales y esas cuestiones que también se participan, además de las medallas, ¿no? Que tan preciadas son. ¿Querés que vayamos un poco al medallero? ¿Cómo la ves? Dale, sí, ahí sé que Argentina quedó sexta, si no me equivoco, en el medallero general. Argentina quedó sexta con 35 con 32 medallas de oro. Ajá. Obtuvo 35 de plata, en las cuales seguramente están las dos del tenis de mesa. Y también tenemos 35 medallas de bronce. Uh-huh. Sí, o sea, hay varios también. Muy buena cosecha. Sí. Muy buena cosecha, la verdad que una gran cosecha. Y también para destacar deportes como el slalom, el surf, donde no siempre se ha participado. En BMX. Sacó BMX las bicicletas. Sí, pirueta en bici. Ayer, creo que si no me equivoco, ayer a la tarde estuve viendo un ratito. Muy interesante. Un muchachito, creo que Torres de apellido, hizo medalla de plata. Fue la última medalla que sacó la Argentina porque cerraban los juegos en BMX. Sacó una niña que no recuerdo el nombre, que sacó medalla de bronce. Toma. En una categoría también así de peques. Y este muchachito que también sacó medalla de plata, le ganó un yankee también, un norteamericano, que hizo unas piruetas en el aire, hace unas cosas increíbles, así se tiran por la bicicleta. Sí, la verdad que... cosa que no se puede creer lo que hacen realmente en el aire esos chicos, y que caen siempre parados, pasen gatos, no sé, hablando de gatos. Una destreza impresionante, realmente, las piruetas. Bueno, eso para destacar, ¿no? Y entre los destacados, las destacadas, bueno, está Delfina Piñatelo, que realmente, bueno, ganadora. Ganó todo, absolutamente todo. ¿Tres medallas de oro sacó? Tres medallas de oro. Qué lo barba. Que participó lo ganó, ya venía batiendo récords. Sí. Realmente una carrera impresionante, muy joven ella, tan solo 19 años. Y bueno, quise tomarme el atrevimiento, no sé si es posible. Dale. De traerla algunas palabras, ¿sí? De ella en modo audio para que podamos compartir. Vale, vamos a escucharla entonces a la Piñatelo. Delfina Piñatelo. Ahí va. Dame 2 segundos. Cuestiones técnicas auditivas. Ahí va. A ver si Delfina quiere decir algo. Te escuchamos, Delfina. ¿Estás lista, Delfina? Esto decía ella luego de ganar los 1500 metros. Ajá. Delfina Piñatelo. Ahí va. ¿Volumen? Sí, se sufrió adentro, se sufrió. Pero que ahí arranca. Siempre disfruto mucho de correr con alguna rival. Siempre le da ese plus extra a la carrera para hacerla, digamos, llena de adrenalina y correr con más ganas, pero estoy muy contenta de todo mi rendimiento en ese torneo. La verdad que se hizo largo, pero por suerte lo di todo en todas mis carreras, ya esta es la última, así que ahora disfrutar de todo esto. Incluso Delfi, no sé si fue anoche o en los días previos, también tuviste, la estabas pasando mal, tengo entendido, no sé, tuviste fiebre, hubo algo interno. Ayer me acosté sintiéndome bastante mal, pero hay veces que la cabeza manda más que cualquier sensación corporal, y dije, basta, vamos a dormir, vamos a descansar para mañana te vas a despertar bien. Tenía para descansar la mañana porque era final directa, y dije, Delfi, hoy el último día, hay que darlo todo, te entrenaste todo el año para esto, y son tantas horas, tanto esfuerzo, tanto dedicación que damos todos, no solo yo, todo el equipo, todo el cuerpo técnico, toda la gente que nos acompaña, que dije, queda una carrera, dalo todo. Y vine y lo dejé todo ahí, todo. Y además hiciste historia, sos consciente de eso. Sí. ¿Qué te representa? No soy tan consciente, pero estoy recontra contenta, no solo por mi rendimiento, por el rendimiento de toda la selección, de cómo nos fue a todos, fue todo histórico. Creo que superamos el récord de medallas, ya desde la primera jornada la rompimos todos, todo el aliento que se sintió, todas las carreras dando nuestro 100%, corriendo con el corazón. Estoy muy orgullosa de todos nosotros. La bandera del auto. ¿Cómo pensaste la carrera? O sea, ese remate final lo normalmente. Esa era Delfina Pignatello. Ahí va, muy bien. Una de las nadadora destacadas. Argentina. Nadadora argentina destacada en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Que también trajo otras noticias, si me dejan compartir. O sea, no todo es color de rosa, digamos, y no todo es tan lineal, digamos, en este tipo de competencias donde participan tantos competidores, tantas nacionalidades, ¿no? Se mezclan muchas cuestiones culturales, ¿no? Y políticas también, ¿por qué no, no? Claro que sí, porque imaginemos que, bueno, ante tantos medios cubriendo, no es una gran vidriera, claro, para que, bueno, es una buena deportistas para mostrar cosas de otros países. Exactamente. Claro. Y hay casos como lo de Reis Imboden y Gwen Berry. Ajá. Son dos deportistas, jóvenes atletas, los dos norteamericanos. Bien. Y estos deportistas se quejan, ¿sí? Se manifestaron. Mirá vos, se quejaron mientras recibían la de medalla. Opa, mirá qué forma de manifestarse, ¿no? Se manifestaron en contra de la armamentación, de las armas. La cuestión armamentista en Estados Unidos. Exactamente, luego de estas masacres, ¿no? Que estuvo habiendo en Estados Unidos. Bueno, estos deportistas, uno es esgrimista, ¿sí? Esgrima, así. Sí. Y la otra es una lanzamiento, practica el lanzamiento de martillo. ¿Sí? Estamos hablando de Gwen Berry. Y se pusieron de acuerdo y hicieron una protesta. ¿Qué es lo que hicieron concretamente? El esgrimista aprovechó la ceremonia en la que se entrega la medalla dorada junto al equipo estadounidense para protestar contra las políticas racistas y armamentistas. Lo que hizo fue, se arrodilló mientras tocaban el himno de Estados Unidos. Quien puede ver las imágenes, están en internet. Mientras todos recibían la medalla, este deportista se arrodilla. Ajá. Al recibir su medalla, ¿no? En una forma de protesta, una protesta, claro, pacífica. La otra deportista, la que hacía el lanzamiento de martillo, lo que hizo fue levantar un puño en alto, también en señal de protesta, ¿no? En contra del armamento, de esta política de Donald Trump de permitir. La política histórica de Estados Unidos. Totalmente, ¿no? Bueno, pero vida, ¿no? que este muñeco realmente. La viene famosa con quinta enmienda. Viene realmente con ganas. Por otra parte, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos ya tomó nota de lo que hicieron estos deportistas. Todos los deportistas que compiten en los Juegos Panamericanos de 2019 se comprometen en términos de elegibilidad, que incluyen abstenerse de manifestaciones de índole política. En estos casos, los deportistas no se apegaron al compromiso que ha asumido con el comité organizador. O sea, que podrían ser sancionados, digamos, por tener este tipo de comportamiento de protestas o de manifestaciones, digamos, en contra de alguna política de su país o lo que sea. Sí, y tenemos el caso que en el 2017 un jugador de la NFL, que es como el fútbol americano, también tuvo una manifestación en contra del racismo y todo este tema de las armas, y se arrodilló ante el himno. Cuando cantaban el himno, este jugador de la NFL se arrodilló. Lo he visto varios, bueno, desde sí. El 2017 que este jugador no consigue club. Sí, directamente. Sí, sí. Hay o sea, una... es un desocupado en Estados Unidos, como para que tengas una idea. Así que bueno, ya el comité también expidió un comunicado diciéndose que estas personas, estos dos manifestantes deportistas, también seguramente van a ser, sí, van a ser condenados o algo le van a hacer, seguramente lo van a condenar de alguna manera. Así que bueno, quería traer esto también, ya que no todo es alegría en estos de los Juegos Panamericanos, y una forma también de aprovechar esa gran vidriera que trae, la visibilidad, ¿no? que trae. Exactamente. Esto, ¿no? Lo está mirando todo el mundo mira los deportes y el deporte que le interesa, y está en todos los canales, ¿no? Esto de que hablábamos de tenis de mesa, que vos me preguntabas al principio, es muy raro ver tenis de mesa, por ejemplo, en la televisión. Claro, muy, Tays Sport, mundial, de tenis de mesa. Ponele que alguna vez pasan algún partido cada tanto, y bueno, de repente teníamos, no sé, 5 o 6 partidos para ver de tenis de mesa, los que nos gusta el tenis de mesa, claro. A chochos de poder ver un poquito de ese deporte, y bueno, y ahí es donde está la visibilidad, ¿no? Esa vidriera que decís vos, que bueno, en este caso los deportistas argentinos no se quejaron de nada, pero bueno. Bueno hubiera sido. Para terminar esta notita, estos dos deportistas a través de las redes sociales lo que piden es justamente eso, que otros y otras deportistas también se manifiesten, como para que no es lo mismo condenar a 2 deportistas que condenar a 150. ¿No? En esto de quejarse, de aprovechar la visibilización de estos grandes eventos mundiales y millonarios. Claro, sí, totalmente, sí. Bien, bueno, no sé si querés que repasemos el medallero. No repasamos el medallero, nada, no. Ganó Estados Unidos, como no, siempre. No fue ninguna sorpresa, Estados Unidos se llevó la mayoría de las medallas. Creo que si no me equivoco, México fue, o México, Brasil, ¿no? México, si no me equivoco. Ya te digo, si creo que Brasil y México lo desplazaron a Canadá. Sí. Creo que México, Brasil, Canadá. Cuba, sí, y Argentina muy muy cerquita de Cuba, ahí pegadito por una, creo que si no me equivoco, por una medalla de oro no lo pasó, porque en cantidad total de medallas creo que lo superó en 1 o 2 medallas. Claro, porque lo que se cuenta es la medalla de oro. Sí, sí, sí, si querés acá lo encontré, mira. Ahí está. Estados Unidos cosechó 120, vamos a pasar la de oro nada más. Sí, las de oro. Brasil quedó segundo con 55 de oro. México obtuvo 37, Canadá quedó cuarta con 35 medallas de oro, quinto Cuba con 33, Argentina quedó sexto con 32 medallas de oro, y después sigue Colombia con 28, Chile con 13, Perú con 13, Dominicana con 10, Ecuador con 10, en fin, todo un batallón. Ajá. Pero bueno, lo importante es eso, que Argentina quedó sexta y... obviamente Estados Unidos con todo su poderío. No fue sorpresa, 120, digamos. No es sorpresa. Al igual que en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos, China y Rusia siempre se llevan la mayor cantidad de medallas de oro, ¿no? Sí, yo como para agregarle nomás un datito nomás así, uh-huh, de color, que bueno, que el comentario era este, ¿no? Estados Unidos no fue sorpresa, se llevó, como por lo general pasa, ¿no?, la mayor cantidad de medallas. Uh-huh. Y a pesar de no haber traído a sus mejores atletas, claro, a las competencias, ¿no? O sea, claro, es algo como que es una competencia que es un poco subestimada por Estados Unidos, y no trae a lo mejor que tiene de todos sus deportes, trae lo que tiene, que ya con eso le alcanza para... llevarse 120 medallas. Sí, ponele. Por ejemplo. Que no es también por ahí medio odioso, digamos, por ahí. Quizás. Claro, porque aparte participan de todas las competencias habida y por haber. Claro. Tienen mucha gente, ponen mucha gente, por eso. Así que bueno, la columnita de deporte. Bueno, muy bien. Qué buena esta inauguración deportiva en el Enredando las Mañanas, ¿no? Este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nada, estamos acá. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos para seguir? ¿Con qué vamos? Tenemos, ahí está. A ver ahí si le pasamos el micrófono al Luqui. ¿Lo querés presentar, el Luqui? Nada, la gente ya lo va a conocer ahí. Ah, al tema se presenta solo. Sí, al amigo seguramente se lo ponen cada vez que hace la columna. Bien. Bueno, entonces vamos entonces con un temita musical y seguimos ya. Estamos en la última parte de este Enredando las Mañanas. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.